bella flor, culiagua linda de mi corazón. Culiagüita bella flor, culiagua linda de mi corazón. Te compuse esta canción mientras pensaba en los dos. Te compuse esta canción mientras pensaba en los dos. Loco por ti, amándote, enamorado de ti. Loco por ti, soñándote, yo te quiero para mí. Loco por ti, amándote, enamorado de ti. Loco por ti, soñándote, yo te quiero para mí. Ay, no me niegues ese tu cariño. Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. De ti, será imposible negra de mi alma. Estos lunares que tú tienes, mi amor, algún día solo serán de mí. Estos lunares que tú tienes, mi amor, algún día solo serán de mí. Estos tus lunares me han cautivado, aunque haya pesares me quedo a tu lado. Esta cura una no te olvidará, hace mi vida mi lecholita. Has cautivado mi corazón. y con tus trenzas morenas me perturbaste y quedé sin razón. Bailando mi culiahuata, baile al ritmo de esta canción. Como se quiere solo una vez. Como quisiera borrar el perfume que quedó grabado en mi piel. Olvidar todo el amor que tenía guardado aquí en mi corazón. Recordar jamás que un día yo te quise como se quiere solo una vez. Recordar jamás que un día yo te quise como se quiere solo una vez. Muchachita linda, bella flor, yo sé que vas a sufrir cuando en las noches te falten mis caricias, solo mis recuerdos los tendrás. Mi muchachita linda, bella flor, yo sé que vas a sufrir cuando en las noches te falten mis caricias, solo mis recuerdos los tendrás. Cuando en las noches te falten mis caricias, solo mis recuerdos los tendrás. Esa cuyahuita para ti, mi niñita, con todo el sentimiento del corazón. Vas a llevar. linda, mi amor, tú crees tener la razón. No esperes que te detenga otra vez, eso ya no puede ser. Me dices que te irás mañana, mi amor, tú crees tener la razón. No esperes que te detenga otra vez, eso ya no puede ser. Si un día tú te arrepientes, mujer, y si pretendes volver, en mi pecho no hay lugar para ti, comprenderlo de una vez. Si un día tú te arrepientes, mujer, y si pretendes volver, en mi pecho no hay lugar para ti, comprenderlo de una vez. Te extrañaré, lo sentiré, quizás muchas noches no pueda dormir, pero al final te olvidaré, porque tendré otro amor. Te extrañaré, lo sentiré, quizás muchas noches no pueda dormir, pero al final te olvidaré, porque tendré otro amor.